tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden encontrar en Instagram como Hablando P Afuera. Mis redes personales son Nacho Arana en Facebook y en Twitter y arana.nacho en Instagram. Quiero empezar agradeciendo a toda la gente que vino al episodio de fin de año que hicimos grabado en Taburete, Club de Comedia. Muchas gracias a todos los chicos de Taburete también por el espacio y la pasamos muy bien. Vino mucha gente, muchos amigos que vinieron a participar y otros tantos que han venido de público. Y fue muy lindo, fue como una función. La gente se reía, no era la intención, pero salió muy bien. Ya lo van a estar escuchando. Quedan dos episodios más, incluido el de hoy, y vamos a subir ese para ir cerrando el año. Y muchas gracias también a todos los que no pudieron venir, pero tuvieron la intención. Es una época de muchos shows también y de muchos compromisos, difícil para todo el mundo diciembre, pero muy contento con eso. Últimas fechas del año, este viernes y el siguiente voy a estar en el Stand Up Club con el show Get Up Stand Up con Brian Rulaski, Pichi Pichirilo y Agustina Aguilar. Después, otra cosa que les quería comentar, que tengo una participación, si bien no es desde arriba del escenario, es este sábado 15 de diciembre en el Auditorio Sendas va a haber una función que llamada Roast, Debate y Cositas, donde hay muchas cosas interesantes, entre ellas lo que está en el título, como un roast y debate y muchas sorpresas. Esto va a ser con Ezequiel Campa, Brian Rulaski, Ricardo Vicignano, Carola Ollarvide y Laila Roth. Así que están todos invitados ahí. Cualquier cosa me escriben. Y se termina el año, ya se termina. Muchas gracias a todos. Qué increíble que terminemos este año juntos. Yo no pensé que iba a llegar el podcast hacía tanto. Pero bueno, lo del episodio en vivo fue algo positivo porque un poco renovó las energías. Es más, salió también que hasta tal vez más adelante podamos volver a hacer o cada tanto un episodio en vivo, que era una idea que tenía ya, que le tenía ganas desde hace tiempo. Bien, el invitado esta semana es Guillermo Celsi, que es un referente para mí. Es una persona con la que tenía ganas de hablar hace tiempo y me hace reír mucho siempre. Y aparte tiene una historia muy basta y muy interesante con el stand-up. Pasó por un montón de cosas. Se subió a escenarios en un montón de circunstancias distintas. Hasta estuvo haciendo stand-up en Cadena Nacional con Cristina Kirchner hace unos años. Entre otras cosas. Después, infinidad de muchos festivales. Hablamos también de los eventos. Hablamos de teatro y de tantas otras cosas. Y bueno, también trabajó en cruceros. Y bueno, muchas de estas experiencias las cuenta en su libro de stand-up, que se consigue, creo, todavía, editorial Galerna. Bien, vamos a dejar el link del libro de Celsi, que fue uno de los primeros, si no el primero, comediante en escribir un libro de stand-up en español. Después vinieron otros. Creo que es así. Bien, los dejo entonces con Guillermo Celsi. Pleno caballito, ¿no? Estamos. Esto es pleno caballito, sí, sí, sí. Cruzando acá está la cancha de ferro y enfrente de la cancha de ferro, a dos cuadras, está el centro geográfico de la ciudad. Que dicen que cuando hicieron Puerto Madero se corrió una o dos cuadras. Ah, sí. Sí, porque había un cartel, así, qué sé yo. Pero sí, se lo conoce más como PUAM, Filosofía y Letras, porque ya. Está la facultad. Claro, cinco o seis cuadras o menos. Cuatro o cinco cuadras empieza Flores. Ajá. Y el punto neurálgico, digamos, de la ciudad, ¿qué es precisamente ese punto? ¿Qué hay ahí? Una casa. Ajá. Una casa antigua que creo que la usan como... Parece que hay como una papelera, algo ahí. Uh-huh. Pero no, hay un cártel que dice centro y, neurálgico, no, centro geográfico. Ajá. Mirá. Es como justo el centro, así. Pero no es un museo, no se puede ir a visitar. No, no, no. ¿Qué vas a visitar? Bueno, y aparte, yo. O sea, claro, pero digo, es adentro de la casa, en algún punto adentro de la casa, es en el baño, es en el living. Claro. Estaría bueno que puedas entrar y pararte ahí. Y estás cerca de lo que era, que me parece que no existe más, el Garrick. ¿Te acordás de él? El famoso lugar donde nos conocimos. Claro. Estamos muy cerca. es cruzando la vía del otro lado, justo a esta altura casi. Justo frente a la cancha de Ferro. Vale, claro, un poquito más, sí, sí, sí. Sigue el Garrick. ¿Sigue? Sigue el Garrick. Sé que era una sociedad entre dos hermanos y un amigo, que terminaron todos peleados. Los hermanos incluso terminaron peleados, así que espero que algún día los hermanos, como lo dice Juan Moreira o Martín Fierro. José Hernández. José Hernández. Pero está la madre. Pasé, creo que fue el año pasado, entré a saludar. Y estaba la madre, me conoce la madre. Nada, chusmeríos. Mirá. Y ahí fue también donde grabamos, porque esta es la segunda vez que estábamos haciendo una entrevista. Éramos, ¿te acordás que era para Alternativa Teatral? Tienes razón, que terminamos al piano. Sí, es verdad. Terminamos haciendo una canción que se llama Hago Stand Up. O ponele algo así, en un piano de cola. Terminamos la entrevista. Sí, es verdad. ¿Cuánto hace eso? Y 2010, 2011, haber sido. Creo que está el video por ahí. Hay participantes de ese curso que han muerto, creo. ¿De qué curso? De ese concurso. Ah, ¿en serio? Y sí, no voy a dar nombres porque no, a ver si llamamos a la maldición. Pero sí, por lo menos uno hay. ¿Sabes que nosotros nos quedaron debiendo el premio para ese concurso? Era, en el momento nos daban unos vinos, unas cervezas y algo más, y era que nos organizaban un show a todos los finalistas. Tenés razón. Lo que pasó fue que vos ganaste la primera, que estuviste genial, me encantó. Pero se iba a hacer entre la primera y la segunda. Y la primera fue un éxito, y la segunda empezó a decaer y se pinchó. Era un día raro de semana, me acuerdo. Sí, que no sé si era un miércoles o un jueves. Miércoles, sí. Más en esa zona que parece que no hay nada. Y como no se hizo, bueno, no, desconozco. Igual yo era simplemente un empleado de ahí. Sí. Solo me llamaban para presentar. Siempre pero, lo veo a Martín Paglia y le digo, che, te llamaron del Garrick porque nos quedó ese chiste. Nos quedó, digamos, claro. La... en cualquier momento arranca el show. Pero, ¿Quién te dice? Sí, nunca se sabe. Sí, se vuelven a juntar los hermanos. Retomemos todos los proyectos de hace 7 años. Bien, bueno, ¿cómo te encuentra este fin de año? En pelotas. Para no escapar del resto de cosas. Ya, sí, mal pero acostumbrado. Bien, en cierto punto. Bueno, la verdad que no sé cómo hasta ahora, estos 3 años, vengo zafando. Pensé que me iba a empezar a chupar a comer los ahorros, pero no, de alguna manera yo soy muy... muy modesto, por no decir muy rata, y me la vengo arreglando y algo ahorro y laburo 1 o 2 veces por semana y la paso bien. Bien. Busco la felicidad en las pequeñas cosas, estoy ahora con... lo que estoy tratando es no producir, no mandarme yo, viste, a... No es lo que estoy tratando, lo que me da cagazo es decir, bueno, che, bueno, voy a hacerme unipersonal, ponele. Y bueno, ir a buscar sala, qué sé yo. Entonces, directamente hago lo que me ofrecen. Un proyecto, digamos que. Claro, voy a estar. O sea, estoy este mes en noviembre, estoy en microteatro. Voy a estar en el Taburete este sábado, no, el que viene. No sé cómo. ¿Qué vas a estar haciendo el unipersonal? Voy a estar ahí, haciendo el unipersonal ahí en el fin de semana largo de noviembre, que creo que es el. El del 17. Claro. Pero el sábado a la medianoche voy a hacer algo ahí y voy haciendo lo que me va saliendo. Bueno, ahora te digo bien la fecha, pero... Igual esto sale más tarde. Por eso, bueno, no importa. Pero bien, así queda como que tengo muchas cosas. Muy bien. Y después voy mucho a la Jam, pruebo material, escribo todo el tiempo, estoy escribiendo una obra de teatro. ¿Ah, sí? Sí, estoy haciendo un taller de dramaturgia con Cartoon. La otra vez yo estoy haciendo uno de guión con Diego Alarcón y hablábamos muy bien de Cartoon. Dice que cuando él hizo ese, no sé si ese mismo taller debe ser similar con Cartoon, que le cambió la cabeza. Mirá, son ponerle 6 meses con Cartoon y después los últimos 3 con Barchilón, que es con el que estoy yo, y pues elegí otro profesor, si no. Y nada, estoy escribiendo una obra que yo pensaba que era media dramática, pero dicen que es muy muy muy divertida. ¿Y la vas escribiendo y la vas llevando y la laburás ahí? Claro, sí, con devoluciones y eso. Algo inesperado, empezó como un hobby y como veo que se la mostré a alguna gente conocida y le gustó. ¿Quién te dice? Es la historia de dos neuronas. Mirá. Es la historia de, son dos neuronas adentro de la cabeza de una persona dubitativa y, en, no sé, en cada situación, cómo uno se llama emo y otro raso, o sea, una parte emocional y otra racional, uh-huh. y discuten y se cagan a trompadas y tienen, no sé, muchos condimentos. Es como una paja mental muy fuerte y la pensé uh-huh. para dos actores haciendo disfrazado de neuronas. Qué bueno. Sí, bueno, es divertido. Así que bueno, ¿quién te dice? ¿Quién uh-huh. te dice? Sí, por el momento la estoy escribiendo y ya casi terminando, pero bueno. Y es una obra full, digamos, no es ni para microteatro, nada así. Una... No, qué sé yo, todavía no la medí, pero debe tener 10 escenas. Y lo que pasa es que las escenas son como cortas, pero sí, puede ser para microteatro. Sí, todo, para microteatro todo se puede hacer, se puede achicar porque las escenas como que arrancan y terminan, digamos. Mira, jamás pensé estar hablando así de esto ya. pero la pensé también como algo que sea fácil de llevar a escena. Dos actores y atrás una pantalla que sería lo que ven los ojos. Uh-huh. Y eso es lo que pensé en principio. Tiene mucho humor negro, tiene mucho sexo, tiene mucha política. Tiene una cosa muy de vómito cerebral, digamos. Ajá. Como, o sea, son dos personas, o sea, dos neuronas que hablan sin reprimirse nada. Uh-huh. Porque lo que reprime, bueno, es el... Bueno, es raso, el consciente, digamos. Pero tiene ese placer de poder decir muchas cosas que... Vos viste que soy muy recatado en el escenario. Así que... O sea que vamos a conservar una versión. Sí, sí, sí. Pero bueno, no voy a ser yo. No sé. Va, no tengo ni idea. Me entretiene. Es algo que no... Que no lo tenía pensado y de golpe, como me metí en este curso, más para. Viste que uno lo hace todo como una herramienta para el stand-up. Uh-huh. Y bueno, terminé escribiendo esta obra y bueno, vamos a ver qué. Primero la quiero terminar y después claro. veo. Pero bueno, como estoy cerca del fin, tal vez por ahí empiezo a pensar algo. Está bien, pero todavía no te planteaste algo concreto. Bueno, me gustaría llevarla a tal lado. No, todavía no. No, porque estoy. No, lo más concreto que pensé es esto se haría así. Uh-huh. Es muy fácil de llevar la escena, digamos. ¿Te ves haciendo la voz también o más del lado de verla de afuera? No sé. La vi más del lado de afuera. Ajá. Pero ¿quién te dice? También soy un actor. No sé, no, eso ya no lo pensé. Sería pensarlo acá y no quiero decir. Está bien. ¿Habías escrito algo similar antes o primera vez? No, escribí cuentos. Una vuelta escribí que en el último libro le incorporé una pequeña escena de dos chicas que en su momento me lo había pedido One Rage, creo que era para una obra de teatro que auspiciaba un shampoo. Y entonces creo que se hizo... No vi finalmente quién cómo lo interpretó, pero era una escena corta de 4 páginas, una cosa así. Y no, yo generalmente escribo mucho siempre. Siempre estoy escribiendo. Y a veces escribo diálogos. Uh-huh. Me pongo a escribir alguna escena. Sin ver hacia dónde te llevan ni para qué va a ser, digamos. Todo lo que uno escribe siempre después uno le puede dar la forma de material de comedia. O sea, generalmente uno, cuando me pongo a escribir, lo que yo siempre digo es que no hay que tratar de ser gracioso, digamos. Entonces yo escribo pensamientos, ideas, y después me siento en la compu y veo, pues lo escribo, viste, en el celu con el Google Keep, que uh-huh. es como una aplicación que vas agregando notitas. Que yo, entonces, bueno, después eso... Veo cómo lo puedo llevar a la comedia o no, lo dejo ahí archivado, lo pongo ahí. Escribo canciones a veces. Uh-huh. A mí me encanta la música. Pero está bueno, porque empezás a escribir y vas viendo, digamos, no es que te sentás y decís, bueno, ahora voy a escribir una canción. No, soy muy disperso. Uh-huh. No me. O sea. Cuando me siento, agarro esas puntas que tengo. O sea, no arranco de cero porque me trabo. No, o sea, veo todo lo que escribí y voy viendo esto me gusta, esto lo puedo combinar con esto lo engancho con lo otro. Bueno, esta canción la desarrollo y nada. A veces se va acumulando mucho, pero bueno, llega un momento en que uno lo vuelca en un último unipersonal. Ahí, bueno, tenía de todo. Tenía música. Tiene. Así que, qué sé yo. Sí, muy es. Soy muy vago en cierto punto. O sea, todo lo que tenga que ser como esfuerzo, qué sé yo, trato de evitarlo. Trato de escribir así cuando se me viene. Bien. Y en un momento habías empezado a subir canciones a Instagram. Ah, estaba sí. Bueno eso. Sí, tendría que seguir. A mí lo de hacer cosas para Instagram es siempre una cuenta pendiente. A veces siento que estoy viejo, que estoy grande para esas cosas. Pero sí, Sí, a todos nos pasa un poco. A todos nos pasa, porque yo digo, claro, digo, no, es la moda del momento, es con lo que triunfan y qué sé yo. Pero después te pones a ver los que realmente triunfan con eso y la mayoría son sub-25, ni siquiera sub-40. O sea, son gente muy joven y bueno, es como que siento que estoy haciendo algo contra mi voluntad para ver cómo llego al público, como lo que hizo Pergolini en Instagram, ponele. Que, y se puso a hacer un video de stand-up de haciendo, viste, cuando te levantás, que quedó patético, pero se ve que alguien le habrá dicho, o él solo en la casa craneó y dijo, esto va a ser un éxito, y lo reventaron. ¿Y eso está ahí o ya bajó todo? No, creo que lo habrá incinerado. Creo que hasta los cables de la compu habrá prendido fuego. Lo quemaron vivo. Pero después, esas canciones en particular, no, sí, esa fue cuando cagaron a palos a los jubilados, y después otra más que la tenía guardada, que era una... La tenía escrita desde mi adolescencia. Cuando yo era adolescente componía muchas canciones. De hecho, tenía banda de rock y eso. Y esa estaba ahí, la refloté y la puse ahí. Creo que hay una más también de... La política es algo que me preocupa mucho, Ignacio. y nada, soy pienso mucho, qué sé yo. Entonces, me parece que el humor es una herramienta muy fuerte. Mira, nos estamos yendo para las ramas, pero la otra vuelta, un político nos convocó para escuchar ideas y qué sé yo, y mi sugerencia fue, póngale humor a su discurso. Los políticos que no tienen humor no llegan al pueblo. Entonces es como, la política es muy aburrida, tiene mucha pasión y si tiene ideología está muy bien dicha, pero después de, si no le metes un poco de humor, si no le metes un poco de chiste... no llegás, no tiene tanta llegada. Y a mí me pasa también que digo, si quiero expresar una idea, algo, no me da poner la cámara, digo, ay, me parece que está mal pegarle al juez. No, utilizo la ironía y hasta me pongo del lado del policía que le da un garrotazo al jubilado y nada. Y juego con eso, como que claro. Soy un policía que quiere ir a pegarle a un jubilado y la dicotomía que siente de que... a dónde llegarán con esa actitud, con sus pañales plenitud. Pero cuando decís que el político tiene que tener humor, ¿se te ocurre algún caso de un político que tenga humor? Que vos lo... No, hay un montón. De hecho, bueno, Macri lo usa como el orto. Desde el punto de vista asesor... Le han dicho, meté chistes. Los chistes son pésimos, son de mal gusto, como sean... Pero Gallardo, culón, viste, no sé, meté cosas así que eso tiene llegada, es como que llega. Pero bueno, Cristina lo tiene, Carrió lo tiene, te guste o no, cuando dijo de Maldonado de Walt Disney, es una bestialidad lo que dijo, una barbaridad, y es un humor negro de cuarta. Claro, se la juega mucho más igual que en cualquier intento que hagan. Sí, pero y bueno, ahí. Y arrasó después en las elecciones, o sea, el humor en sí mismo no es algo bueno, o sea, puede jugar a favor o en contra. Pero Menem lo tenía. Por ahí políticos que tienen una buena ideología y hasta un buen discurso, pero los escuchás un rato y te deprimís. Entonces, si le meten ese gancho... Filmus, ponele. No, Filmus sí. Filmus le hace falta mucho humor. Por eso Filmus, digo, es alguien que por ahí, por ideología y todo, tiene un montón de cosas a favor, pero si hombre le falta. Bueno, la fórmula Filmus tomada era, yo esa fiesta no voy ni en pedo si estos tipos hacen una reunión. Debe ser un embole. Sí, qué sé yo, incluso hasta la forma de vestirse, todo. Y es algo que yo creo que... Muchos dicen que no, que bueno, que el sentido del humor se nace, que yo creo que todos nacemos con sentido, va, que todos tenemos sentido del humor, lo que pasa que desde chico o en el colegio te lo van reprimiendo. Uh-huh. A ver, cuente que nos reímos todos. O si, yo me acuerdo que era lo que más, unas cosas que más te reprimen cuando sos pibe. Uh-huh. El sentido del humor en el colegio, hasta tu vieja, ¿de qué te reí? ¿Qué sé yo? Yo crecí con la dictadura. Pero bueno, es como. Yo creo que mucha gente eso caló y nada, lo tiene como mucho más reprimido, pero es una forma de exorcismo muy fuerte la risa y sacar cuántas veces uno le pasa que no le puede decir algo en serio a una persona y le tiras una ironía, un chiste y pum, y entra. Uh-huh. Claro. En una pareja, ponele. O a un amigo o a alguien o en familia, el humor es como que se puede decir las verdades, se puede decir un montón de cosas. Uh-huh. En fin. Sí, aparte, para, no sé, justo estoy pensando en una situación personal la noche con mi novia, estábamos discutiendo bastante fuerte y en un momento era más... Y en un momento me surgió decir algo gracioso que era para terminar de pudrirla o para romper para bien con eso. Y por suerte sirvió para romper para bien, nos reímos los dos, pero... Y, sí, es muy difícil, salvo que sea una cosa... un humor denigrante o qué sé yo, pero el humor te pone en otro plano. Sí, ya hay una tensión ahí que se genera. Ya hay una tensión. A veces hacer humor es decir la verdad directamente. Uh-huh. Es decir, bueno, no sé, qué sé yo. Pero me ha pasado, viste, que te querés ir de un lugar y decís, me voy, no sé. Decirlo así de manera brutal ya es gracioso, qué sé yo. Pero bueno, es un arma, hay que usarla con cuidado. Seguro. Hablamos bueno, de fin de año, te preguntaba, y bueno, estamos en época de eventos. ¿Hay algún tipo de evento que no hagas, que digas, no, esto la verdad que... No, soy un mercenario. Soy bien, un mercenario. No, el evento en principio en sí mismo, uno lo hace por el dinero, ¿no? No es algo que uno vocacionalmente... Bueno, sí, hay magos, hay gente que le gusta vocacionalmente, pero es un terreno muchas veces muy hostil para el cómico y muchas veces muy amable. Yo recuerdo haber hecho reír a gente en eventos como nunca le hice reír en teatro porque está tan desinhibida. Un par de veces me pasó, una vez acá cerca, en un club... un tipo tirado al piso golpeando, como un dibujito animado. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Eso es imposible en un teatro. O sea, aparte estaba él con amigos, hermanos, estaban en unas cuñadas. Entonces, si las cosas salen bien, pueden ser geniales. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, a veces, por ejemplo, humor de parado, humor de día, pero... En una época también lo tomaba como un aprendizaje, porque es un aprendizaje. Sí. Y me doy cuenta que me sirve para microteatro. Microteatro tiene a veces un clima de muy así, muy cara a cara, muy cerca, sí. Porque son chicos que nada, utilizar el contacto, la amabilidad, cómo ir entrando. Pero no, creo que nunca rechacé ningún evento. Pero si tenés que elegir, digamos, ¿cuál es el evento que si te... dadas las condiciones ideales, decir, este es el mejor evento, lo que más prefiero y el que menos? Es que me he llevado cada sorpresa en los eventos. Generalmente cuando la gente está parada, uh-huh. Y es tipo, me pasó una vuelta un evento que era para Fiat, en un boliche en Palermo, que yo había en otros sectores del boliche, había música, había, y yo me bajé y me estaba yendo y se me acerca un grupo de pibes. Celsi, ¿cuándo subís? Me dice, ¿cuándo actuás? Digo, acabo de actuar. Cuando la gente está muy dispersa, es tremendo. Y el... Bueno, actuar de día generalmente a veces puede ser malo y a veces puede ser muy bueno. También la gente está... Me ha pasado en cumpleaños después de asados. Uh-huh. Hay muy buena energía de día. Si bien... falta esa cosa del reflector apuntándote y vos estás sobre el césped, abajo de un pino, con gente en malla actuando y vos decís, esto es un espanto. Y no, y siempre es una sorpresa. Sí, o sea, todo lo peor que te puede pasar en un teatro en 2 años te pasa en un evento solo en un día. O sea, nenes uh-huh. corriendo alrededor. Pero te da también mucha cintura. Creo que con gente parada yo digo, uy, esto puede venir bravo. Y después lo ideal, generalmente los casamientos suelen salir bien. Tienen esa cosa de... Ya la gente no se casa, ¿viste? Uh-huh. Pero lo que pasa es que son tantos los tipos de eventos. Los casamientos generalmente, bueno, como tienen el salón en el medio y tiene como más luces y... Es más un show por ahí. Es más un show. Puede pasar algo, puede, claro, tiene los salones tienen como una cierta preparación para show. Pero también te puede... en el casamiento tenés que luchar contra el metre que te está apurando y quiere sacar el helado. Uh-huh. Y estás ahí actuando y el tipo lo ve y es imposible competir con el helado o con un postre, o sea... Pero es lindo cuando te dicen, bueno, era media hora, hace 20 minutos porque estamos atrasados. Digo, está bien, no tengo problema. Ah, sí, sí, sí. No, te hago 5 si querés. ¿Y fiestas de 15? Fiesta de 15 se he hecho cosas para chicos también incluso. He hecho bautismos, he ido con magos, he ido con... Tengo un compañero, a veces lo llamo, que es Rodi Muscaripa, que hace cosas como de circo. Uh-huh. Y yo tengo partes de chistes cortos, simples. Uh-huh. Este agua, ¿sabes que la cargué en la heladera? No sé hace cuánto, pero creo que está bien. Bien. 3 o 4 días. Cualquier cosa escupile, me decís. Pero... Sí, qué sé yo, el mundo evento, ¿viste? Sí, hay situaciones muy... A mí el año pasado me pasó en una fiesta de fin de año de una empresa, en una casa quinta de día, era una empresa de sistemas y eran ponerle 20 pibes que estaban en la pileta. Y digo, bueno, ¿pero qué lo hacemos acá, en la pileta? Y dice, sí, acá. Bueno, ¿pero qué sale? Y había unas sillitas, digo, se sientan ahí. No, ellos van a estar en la pileta. O sea, yo tenía que hacer y ellos en la pileta con una pelota... Y te salpican, ¿y cómo salió? Y llamativamente salió muy bien. Estaban en la pileta, uno tiraba arriba la colchoneta, todo, y se cagaban de risa. Digo, yo no le tenía ninguna fe a esto. Cuando dije, bueno, voy a empezar en estas condiciones. Eso nunca me pasó, pero es increíble. Lo que pasa es que también juega el orgullo de uno, porque muchas veces se siente como un prostituto del arte, ¿viste? Como un guy que venía a hacernos divertir, ¿viste? Porque generalmente es gente de guita. Del rey, sí. Sí, gente de mucha plata. Y en un country hace un asado y llamemos un cómico, ¿viste? Y entonces, no... Como que no, yo soy artista y nada, el teatro... Y bueno, vas a lo que hay. Y sí, a veces sale muy bien. Y a veces no. Yo lo que siempre recomiendo es... como yo siempre digo, es llevar, así me digan que sea un salón privado y lo que sea, yo siempre llevo a mi equipo. Ajá. Porque, mira, me pasó hace un par de años con Viciniano, una empresa de mucha guita en Puerto Madero, en un salón de Puerto Madero de mucha plata, con un jefe racista que se la pasó haciendo chistes de xenófobos antes de presentarnos, así nos presentó. Dijo, no, porque tenemos un boliviano. Y se reí, y ese era el chiste. Mm. Un bestia. Y primero se jodió el micrófono. Tranquilo, yo tengo un micrófono. Llevo el micrófono y se había jodido la consola, ¿no? Y fui al auto y tenía un equipo. Y si no tenía eso, y varias veces me ha pasado que se jode el micrófono o el sonido, o tener un micrófono de cable que no lo puedes llevar al centro de la pista, o si las cosas salen mal, no te puedes meter entre el medio del público a ver qué sale. Eso es un buen recurso también. ¿Tienes un inalámbrico? Siempre llevo un inalámbrico y siempre trato de llevar mi equipo. Hay casos muy extremos que no lo he llevado porque la verdad no tenía sentido el equipo, pero el inalámbrico lo llevo siempre. Mira. Pero también puedes tener problemas técnicos, de todo tipo de problemas. Pero bueno, por suerte salen bien y la gente nos sigue contratando. Y tenés el... No me acuerdo quién me dijo, o si lo dijo alguien en un podcast, o ya pierdo el registro, pero que me han dicho que tenés el récord de eventos en un... No sé cuándo fue, pero que llegaste a hacer más eventos que la cantidad de días del mes, ¿puede ser? En un diciembre... Noviembre, sí, eso puede ser. Porque en hará como 7, 8 años, yo me acuerdo que un día paré la mano... justamente porque pasé por mi departamento. Yo había hecho dos eventos a la tarde y después tenía que hacer tres a la noche. Y uno era en Pilar, otro era acá en Capital y me quedaban de paso encima, pero era una locura. Uh-huh. Y otro era en Zona Sur. Y en toda esa vorágine paso por casa y en un momento veo que la mano me estaba temblando. Yo dije, Parkinson, ¿qué es esto? No sé. Y dije, no era nada, era los nervios, era el estrés. Soy muy hipocondríaco. Fui al médico, le pregunté, pero puede ser que sí, boludo, es el estrés, no sé. Y una vuelta hablé con un mago que me contaron un par de casos. No me acuerdo qué mago fue que estaba haciendo varios eventos y se le quemó un cable y no sabía para dónde iba. Y se quedó en el auto como... Y ahí tuvo que parar la mano. Porque, nada, te se vas con que podés, con la guita, con que te llaman de acá, de allá, y tenés el ego ahí. Uh-huh. Y la energía y el estrés está siempre de actuar en escena. No es algo que... No es pararse atrás de un mostrador, ¿no? Claro. Que también tendrá su estrés, pero digo, todo el tiempo te estás jugando ahí el pellejo. Y ahí me acuerdo que empecé a bajar un poco. Y después, Macri también me ayudó un poco a que bajaran. No, lo que también hacía en esa época era que publicitaba muchísimo, pero bueno, me estaba quemando la cabeza. Uh-huh. Pero... ¿Y tenías esas locuras de tener así, digamos, dos, tres en una noche? ¿O? Sí, sí, sí, sí. Y en esa época había día de semana, o sea... Sí, sí. Principalmente los días de semana. Y me pasó un par de... ya se me empezó a quemar la cabeza. Me pasó de olvidarme un evento... ¿Sí? Y, ¿de no ir? No. Me lo había pasado Weinstein. Esto a Weinstein nunca se lo confesé. Me lo había pasado, por ejemplo, dos meses antes. Había cobrado la seña, todo. Y creo que me llama una señora al mediodía y me dice: ah, ¿cómo te va, Guille? Soy del evento esta tarde. Que yo. Y yo no tengo ningún evento esta tarde. No dije nada. Uh-huh. Y me quedé pensando. Y le dije, perdón, pero tengo un día complicadísimo de varios eventos. Mentira, ¿no? O sea, uh-huh. Tenía un par, pero no me acordaba que tenía uno en la tarde. Y me fijo y dije, me había olvidado y yo con agenda, todo. Y después me pasó otro que fui al revés. Que fui y era la semana siguiente. Y fui, era por Costanera. Y la llamo y le digo, che, estoy acá y está el salón vacío. Estoy tocando, no. Me dice, no, es la semana que viene. ¿Cómo la semana que viene? ¿Lo habías agendado mal o algo? No sé, sí, el quilombo, la vorágine, tantos eventos, de golpe es una máquina de hacer chorizo. Otra vuelta me pasó algo parecido, pero no fue error mío. Me fui a un evento en... En realidad, me contrata y me dice, mira, es para tal fecha. Ah, dale, buenísimo. Yo me agendo esa fecha y después me dice, che, acá te mando todos los datos. Y en los datos me cambió la fecha, pero no me avisó. O sea, yo no me puse a leer y llegué a... Me acuerdo un día, salí de una función de Distintos y me fui hasta... Era General, no sé, Moreno, era una quinta. Llego a la quinta, no había nadie. Yo golpeando, que yo, y lo llamo al chabón, no responde. El chabón que me había contratado era un sonidista que estaba en otro evento, que yo, y me dijo, no, la semana que viene. Me dijo, boludo. Pero bueno, ese no fue tan error mío, pero sí, se te queman un poco los cables, era una locura. Pero sí, lo volvería a hacer. Aparte, por ahí es un momento que decís, bueno, si ahora, sabes que por ahí todo lo que llega ahora, después tenés 3 meses mucho más tarde. Claro, después viene enero y febrero y marzo que no tenés un pomo, uh-huh. No tenés un pomo para hacer. Y salen eventos a veces en esa época. Pero bueno, uno siempre lo que busca es el teatro, ver la manera de vivir de eso. Pero bueno, sí, en ese noviembre, viste, otros años era una locura. Uh-huh. Era una locura. Sí, este año igual viene más tranquilo, que por lo que no todo en general, sí, estos tres últimos años, sí. No, yo en otro, no sé, 5 o 6 años atrás, en un noviembre, era una locura. Mira. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y eso lo atribuís a la situación económica en general o que también hay mucha más gente haciendo...? No, sí, no, la situación económica, porque no conozco a nadie que le vaya bien ahora. No, salvo que vea que están... No. No porque está todo el mundo así, el teatro en sí mismo. Muchas empresas cerraron y otras... Otras yo calculo que no quieren festejar porque quieren darme una imagen más de austeridad, no sé. Pero se festeja mucho menos. Claro. Mucho menos. De hecho, incluso hasta se ve menos gente en la calle, chupando, comiendo. Sí, también en los teatros, digamos. En los teatros, en las salidas y eso. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Uno se adapta. Sabes que yo durante mucho tiempo me castigaba, esto es una confesión, cuando hacía eventos y no me iba tan bien, yo salía y lo primero pensaba, digo, a Celsi no lo hubiera pasado. A primero pensaba, digo, bueno, no hay nada que hacerles, la gente no tenía ganas. No, ni en pedo. Habría que hacer un libro, La culpa y el cómico. A mí a veces me pasa eso. Me pasaba muchas veces que me iba. Sobre todo, ahí sí fue cuando yo empecé a llevar el equipo siempre. Ajá. Llegar a un lugar y que una vuelta me dio mucha culpa un cliente que yo quiero. Pues me ha llamado otras veces. Me dijo, no, ahí va a haber un sonidista, qué sé yo. Y fui sin el equipo, tranquilo. Y me sentí mal. Dije, ¿cómo no lo traje? Porque nada, era una porquería el equipo que tenía. Y salió mal por el sonido. Claro, y aparte es tanto lo que te afecta cuando sale no, mal. No, cuando sale mal es una patada en el ego que no te... No, lo que sí después con los años vas agarrando cancha y también esto de correrte del eje y saber que a veces el show no sos vos. Uh-huh. Y si es la tía jodona... O es el primo borracho o quien sea. Entonces, nada, te metes entre el público, empezás a joder ahí, empezás a meter material dentro de. Como más hablado, como más ahí, un no es cómico. Vengo a hacer mis 30 minutos. Claro, vengo a hacer mi material que triunfa en la calle corriente. No, listo, acá es esto. Bueno, acá es el nene. Y joder un poco con eso. Y después con el tiempo te das cuenta que hay casos imposibles. Uh-huh. Hay casos imposibles. Hace poco me pasó, hace un par de años, con Saco. Fuimos en un garage. Él salía primero y se iba. Y estaba la puerta ahí al costado y arrancó bien. Arranca él, le va bien, arranca él. Pero la puerta de entrada era la misma puerta de garage que la última hoja se abría. Entonces, nada, yo estaba actuando y suena el timbre, entra, y ahora viene tal, bueno. Entonces lo convierto medio en un chiste. A la tercera o cuarta persona que entró ya, bueno, ya era una distracción. Ta, ta, ta, ta, y se empezó a pinchar y se pinchó. No levantó más. Y se pinchó porque ya ¿qué voy a decir? Bueno, si hasta te puede pasar en el teatro también. Si alguien te quiere cagar el show o una mesa no para de hablar y gritar, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar? ¿Lo vas a retar? No sé, te podés poner del orto, cortarlos, enojarte... Pero si... Claro, tenés otro poder ahí. Sí, no. Obvio, que pagaron y que yo... Pero me acuerdo una vuelta, ¿te acordás cuando estaba Antares? Sí. Había un sector a la izquierda en la entrada de Palermo que directamente no me escuchaban. Entonces yo les paraba el carro que yo... Y la gente seguía porque al no tener el poder del micrófono, no... Y nada, ahí no puedes hacer nada. Cuando es un tema del sonido, sí. Pero sí, lo ideal es tener mucho recurso. Yo tengo chistes también, que tanto me han criticado, pero de golpe, ¿ven? ¿Quiere chistes? Contamos chistes. No tengo muchos, pero viste, ahí los vas mechando, levantás un poco y volvés al stand, vas jodiendo. Pero sí, todo sirve. Todo sirve. O sea, y hay casos en que me decías que en los que decís realmente, bueno, acá no había nada que hacer. Y es que uno, viste, el último que pierde la esperanza. Uno que. Yo me acuerdo una vuelta haber sacado agua de las piedras. Un evento en Puerto Madero, me acuerdo. Gente muy mayor, un día de semana, muy a la noche. Esto es bueno que sepan. Por ejemplo, un casamiento un viernes. Que te citan a la 1, 2 de la mañana, la gente está dormida. Uh-huh. Son un embole los casamientos los viernes, pero la gente se levantó temprano igual. Claro. Y este era un grupo de viejos, qué sé yo. Y yo dije, es imposible, es imposible. Y ahí empecé a manejar mucho mejor el contratiempo, en no querer gritar más o que yo, sino empezar a hablar más bajo y hacer más silencios. Eso es uno de los errores que uno comete mucho en eventos o en lugares que hay mucho ruido, que uno piensa que vas a hablar más o gritar más y te van a escuchar más. No, hablas un poco y haces silencio y el ruido queda más en evidencia. Y ta ta ta ta ta ta ta, ta, ta. Y me acuerdo que vino el hijo. Me dice, flaco, no puedo creer lo que hiciste. Yo tampoco le dije. Porque era imposible. Fue remando dulce leche y salió y se levantó y se levantó y se levantó y empecé a joder con el público y yo. Y llegó un momento que compraron y bueno, salió muy bien. Y después, bueno, hay casos que te vas y decís, claro, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. Siempre está bueno ir con otro a un evento. Pasa que es más complicado, hay que vivir la plata, qué sé yo, pero siempre está bueno ir con otro porque ves otros recursos, ir con un mago, ir con un... Los magos tienen mucha cancha, y vas viendo que... De hecho, si hay dos, bueno, la cosa viene mal, sabés que pum, viste, el otro zafa, hay una entrada. A veces voy con mi hermano que canta lírico. Viendo un show que llamo Peristéricos que anda muy bien, porque gente mayor o gente que yo les... Nada, sale él, hace el bien de la Traviata, tira un par de sí, es más fácil sorprenderlos, ¿no? Como porque eso es algo que ellos no pueden hacer. En cambio, el stand-up, por ahí ellos piensan, ah, este cuenta chistes, yo también sí, puedo hacer esto. Sí, cuenta chistes, sí, te miran así. Claro, pero el otro no, viste, se pone a cantar y por ahí que no le den pelota, pero bueno, viste, está... Sí. Pero bueno, es un arte aparte. El mago no la pasa mal en un evento, ¿no? Yo siempre pienso que incluso si no le dan bola, él la está haciendo... Está ahí. He visto mal. Todos las hemos pasado mal en eventos. El tema es que no se te note. Claro. O bueno, blanquearlo de alguna manera, qué sé yo. Pues si ya se ven que la estás pasando mal... Para mí es muy terrible cuando el evento ya sabes que viene mal barajado y no hay forma que levante mucho y estás buscando el cierre... Y no aparece un cierre. Y no aparece y decís, un cierre. Y tengo que irme diciendo, bueno, hasta acá. ¿Y cómo me voy? Y les presento mi media naranja. Yo siempre me guardo algún dos o tres chistes muy, muy boludos, como diciendo, bueno, ahora un aplauso para, no sé, alguna estupidez, una qué sé yo, para generar algo, para no irme en seco, porque claro, ni siquiera hay música. Claro, eso es muy doloroso. Ni siquiera hay música, que te vas y, viste, te vas con la música ahí, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, hay muchas cosas que. Digo, hay en algunos casos en los cuales me cuesta, pero hoy estaba viendo un poco repaso de temas y hay un montón de cosas de las que podríamos hablar. Por ejemplo, lo de Cadena Nacional. La Cadena Nacional. ¿Qué año fue? Eso fue en el 2012. Y. Hace bastante, yo pensé que había sido más reciente. No, eso fue en el 2012 cuando saqué el libro. Discúlpeme que me distraigo un segundo. Por favor. ¿Cómo se llama? Fue una cosa muy loca. Yo creo que si yo sabía que iba a estar en Cadena Nacional con Cristina y al costado, no hubiese dormido. O sea, a mí, creo que eso lo iba a hacer Cabito primero. Cabito no llegaba por la radio. Y me llama Weinstein y me dice, mirá... Cabito no puede, dice, es el Encuentro Nacional de la Palabra, nada, varios exponentes, tenés que hacer un minuto, explicar lo que es el stand-up, qué sé yo, y es que, bueno, hago, dije. Ese año empezaban a hacer en Tecnópolis el stand-up, ¿no? En el Encuentro de la Palabra. Claro, el Encuentro de la Palabra, que creo que se hizo dos, tres veces nada más, sí. ¿No? Sí, hasta el 2016, ponele. Y entonces llego ahí, me ponen al costado, que yo aparece Cristina, bla, bla, bla, bla, y empiezan a hablar como una cadena, pero una cadena, solía solo en Canal 7. Entonces dije, bueno, un momento se va y. Que era lo que yo tenía entendido. Y de golpe, LRA1 transmitiendo Canal Nacional, salgo ahora, sí, y no tenía conciencia en ese momento. Dije, bueno, salgo. Y le hice un par de chistes a ella, le hice un chiste a la Cámpora, y que tenía un doble sentido. Para mí fue un evento eso. Ajá. Para mí fue un evento. Para mí la mesa de Cristina era que estaban los novios y los padres de los novios ahí, abajo estaba el coso. Me lo tomé así porque hice chiste de evento, básicamente. Jodí un poco con el público. ¿Te llegaste a sentir cómodo ahí? ¿O? Sí, sí, no, re buena onda. Re buena onda. De hecho, yo terminaba y me iba a la grada que estaba arriba del escenario. Y después me vino mucha gente a, incluso a Cristina, a felicitarme. Ella le di el libro en cadena nacional, que fue el chivo más grande de la historia, creo. ¿Y eso notaste que funcionó mucho? No. La editorial estaban con champán. Sí, obvio. Sí, porque bueno, fue. Y aparte fue. Ese día hubo. Poesía, o sea, ponele que fueron 5 o 6 minutos en total y pasó Pepe Soriano, una presencia de poesía, que yo, todo el mundo pensó que era stand-up. Y o sea, como yo jodí con ella y con la cámpora y con el público, eso fue el detonante, claro. el gran quilombo que se armó. Que después incluso fue noticia, yo me acuerdo del día siguiente. Sí, al día siguiente fui el hombre del año por un día. Porque al día siguiente, ya ni bien me bajo al escenario, me empieza a sonar el teléfono y yo me tenía que ir a actuar a Antares de Quilmes. Y nada, me fui a actuar, cuando abro el coso estaba Fantino a los gritos, boludo, venga, que gente diciendo, che, que es para salir en radio. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llamó Ari Paluch, Beto Casella, Mauro Viale me mandó un remis a buscarme. Tuve así lo que uno busca siempre, que es prensa. Bueno, acá tuve que quedé mal con gente, porque no, no después no se podía, no daban los tiempos para hacer todo este. Y supongo que algunos buena onda y otros no tanto, ¿no? Porque también en su momento si es, cara a cara. Gobierno, no, pero eso eran las notas, porque cuando yo bajo del escenario ponen tanto Clarín y La Nación, casi los mismos titulares, que decía el cómico que hizo reír a Cristina y enojó a la cámpora. Que no se enojó a la cámpora en ese momento. Pasa que el rebote y como el titular y qué sé yo, lo del Negro Ciruela y todo eso, pegó. Sí, ahí sí me empezaron a putear en todos los colores. Pero no por lo que había pasado, sino porque se agarraba más de los titulares como bueno, lo que había sucedido. Y fue muy divertido. Fue muy loco. Me encantó, lo disfruté mucho. Me encantó que me hayan puteado de tantos lados. La verdad que hay gente que la sufre. Yo la verdad que letrina de todo me había dicho. De los dos lados me puteaban. No, ¿cómo vas a decir eso, Cristina? ¿Qué sé yo? Gorila. Bueno, de todo. Y fue muy divertido, qué sé yo. Pero son esas cosas que te pasan de casualidad. Uh-huh. Te pasan de casualidad. Yo no estaba preparado para eso. No. Ni lo pensé, bueno, voy ahí, qué sé yo. ¿Y no fue loco después volver a ser un comediante, digamos? ¿Cómo pasás de eso? Que te llamen, te pasa a buscar más oportunidades. Ah, un común. Bueno, es que así todo, al día de hoy siempre me lo recuerdo. O sea, siempre, o sea, sobre todo cuando viajo, voy a tocar a Tucumán y me hacen notas en Tucumán o voy a actuar a tal lado que yo, las notas siempre, bueno, a ver, contanos cómo fue que yo. Sí, pero en ese momento lo que pasa es que nada, tampoco te la crees nada, porque no es que vos te hiciste famoso, fue que el evento fue. Pero pasó algo. No es que, uy, Guillermo Celsi, no, es. Hubo stand-up en Cadena Nacional, ese era el título, ¿no? Fue que. Eso fue la clave del título. Yo fui el protagonista de ese evento, pero lo que más quedó fue como el evento en ese momento, ¿no? No fue que a mí me catapultó a la fama, digamos. No, fue. Pero pues, también haber mucha gente que te conoció a partir de ahí. Sí, sí. Y sí que de algunos lugares me han llamado por eso. A favor y en contra. Mirá. y otra cosa que nada que ver, pero que también has hecho es. ¿Qué esto? No sé si en el libro. Sí, en el libro creo que hablabas de eso, cuando hiciste crucero. ¿Laburaste en crucero? Trabajé en crucero, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? También hace un. Eso fue. No, antes creo. Fue el 2011. De hecho, el libro lo escribí y gran parte arriba del crucero. Pero sí fue al toque. fue desde diciembre hasta abril. Es una locura, el crucero es una locura. Aparte conocés gente, muy gente que lleva una doble vida de una manera muy normal, ¿viste? El tipo que está casado abajo, con hijos, y un día suben y te los presentan, y después tiene su pareja ahí arriba. Los dos primeros viajes, que fueron Navidad y Año Nuevo, fueron muy divertidos. Después se vuelve, te quema el marote, porque extrañás realmente pavadas. ¿Hacías viaje de una semana o tuviste más? Viajes de una semana. Yo estaba una semana arriba, que en esa semana yo subía en Brasil, subía en Río de Janeiro, y actuaba para la vuelta, para los que venían, o sea, desde Buenos Aires, Río. Yo, cuando llegaba a Buenos Aires, cambiaba el pasaje, o sea, yo me quedaba arriba, actuaba para la ida y me bajaba, y ahí me ponía en un avión para volver a Buenos Aires. Que ese avión nunca lo usé. Me quedaba en Brasil y me tomaba mini vacaciones. Ajá. Estaba bueno esa parte, pero después la semana arriba del barco, las actuaciones eran geniales, las actuaciones eran maravillosas, porque yo recuerdo estar haciendo casi una hora y no hacer mi material. Yo era hablar más de lo que pasaba arriba del barco, era el material que uno que te daban ahí directamente. O sea, barcos. Es rarísima la vida del barco. O sea, a vos te dan a la mañana, a todo le ponen en la cama un diario. Cuando alarma la cama, le ponen un diario con un cisne hecho de toallas. Y ese diario tiene todas las actividades que vas a tener el día. Entonces te ponen, ponele, 8 de la mañana, escultura con melones. Y aparte explicado, nuestro artista, el chef, va a ser piraña con melones. No sé. Después, 8:30, aquagym. 9, escultura con hielo. Pero eran una garcha, una tras otra. Pero era muy divertido. La gente se copaba en todo. Karaoke, 10:30, ta, ta, ta. Entonces, nada, yo a veces sacaba ese diario y me daba mucha libertad para pegarles en todo sentido. Les pegaba duro y el director era muy buena onda. Porque era con buena onda y la gente se divertía mucho con eso. Claro, valoraba mucho eso que estabas hablando. De lo claro, que porque era como una autocrítica para ellos. No sé, yo era como uno más de los pasajeros, digamos. Entonces era muy divertido esa noche. Aparte que era, yo hacía dos funciones para... es un teatro arriba de un barco, que el teatro tiene para 800.000 personas, más o menos. Es para 1.000 personas, pero calcular que siempre por función habrá 800, 900. Y teatro gigante, porque teatro que tiene mesas, es tipo medio Las Vegas. O sea, las partes de abajo tienen como unas mesas con velas, una locura. Pero después la vida ahí arriba era un embole, porque no, nada, estás ahí viendo el horizonte. Sí, supongo que si vas un día y ves todas las cosas que puedes hacer, está buenísimo. Ahora te lo agarro, pero de cabeza. En ese momento lo que pasa, también tenía muchos eventos y que yo, lo que pasa que es un laburo para hacer un mes. Entonces, en un mes vos ponele que haces 4 viajes, no sé, o 2 o 3 viajes, no sé cuánto te entrará, o como mucho un mes y medio. Lo que pasa que es tanto papelerío trabajar. Tenés que sacar una visa para trabajar en Brasil, qué sé yo, es un quilombo, antecedente penal, que los tipos prefieren contratar a uno solo. Y tener siempre al mismo, porque si no, viste, incluso que te paguen, después es un quilombo, porque me lo pagaban vía España, era un quilombo. Entonces, tanto papelerío que prefieren tener uno solo. Pero para hacer un mes está bárbaro. Ya 3 meses y medio era... te quema. Y siempre con esa lógica de una semana sí, otra... Sí, una sí, una no, una sí, una no. Bueno, la semana abajo sí, estabas bárbaro, pero, pero después de morfarse una semana arriba de un lugar que no te gusta mucho, nada, económicamente está bueno, qué sé yo, pero estás dando tu vida ahí. Estás dando tu vida y hay como un control, incluso aparte uno se imagina el crucero, wow, mujeres, qué sé yo, ¿no? Son el ambiente más familiar y anciano que puedas ver, divina. He conocido gente divina ahí, me han salido varios eventos. Claro, porque esa gente, además de que sale bien y todo, lo asocia con un momento copado. Sí, copado, vida, divertido, claro. Sí. No, yo la y he conocido gente y arriba, la tiene buenos momentos, la pasás bien, pero después, qué sé yo, extrañás ir al chino, no sé, ir a la West, hacer lo que se te canta, ¿viste? No, ahí la libertad, la mayor libertad que tenías cuando estabas en el camarote, vos solo ahí metido, que tenías 6 canales, un canal era de la proa. Mirabas adelante el agua, no sé qué esperabas ver ahí, pero te enganchas. Podías ir y mirarlo en vivo. Claro, en vivo directamente. No, pero a la noche estaba bueno, a ver, que un infrarrojo. Sí, pero no sé qué. Que después tenía un canal cubano re anticastrista, me acuerdo, y un canal que pasaba siempre las mismas yo ya que estaba ahí 2 o 3 meses, ya me conocía las películas de memoria. Daban Alicia en el País de las Maravillas, El Cuento de Navidad de Dickens, pero de memoria. Bill Murray, No, una que es dibujada. Bill Murray es, No, la Bill Murray es la del fantasma de la Navidad que se le... Que esa, esa. Bill Murray o Jim Carrey. No, me acuerdo de una de los 80, creo, 90, que es con Bill Murray, que él es un empresario exitoso que trata mal a todo el mundo. Sí, pero están todos dibujados. No, la que digo yo es toda animada, pero uno de los actores que le pone la voz, no sé si... No, pero bueno, me la sé de memoria. De Church y todo eso. Y después, así de escenario fuera de lo común, te quería preguntar por acercarte, estuviste en varias ediciones, ¿no? ¿Puedo responder un WhatsApp urgente? Bueno, esto se edita. No importa, no se edita, que salga al aire. Ok. Para que me están escribiendo acá. Entonces tenés que contarnos de qué va el mensaje. Hola, Cintia, sí, ¿estás haciendo una nota ahora? Sí, dale. Después hablo con ella. Beso. Bien. ¿De qué me preguntabas? De acercarte. Sí, eso es algo que estoy haciendo hasta ahora. Qué raro eso que uno va de telonero, digamos, de algo muy... Y por suerte ahora uno va de telonero, porque antes uno iba a las 5 de la tarde y eras telonero de Tutu Marambá, ponele. Y ahora salís de telonero de Valeria Lynch o de personajes que jamás... ¿A vos quién te tocó? ¿Te tocó una que era recontra...? Me tocó Valeria Lynch. Este último, el de Primavera, me tocó Valeria Lynch. Me tocó... Capanga, me tocó Airbag, me tocó... Me parezco un abusado. ¿Qué más me tocó? sí, es muy loco. Pero no había uno que fue, creo que... Tini, esto sí. Es el... Pero okay. Tini me tocó en el verano, fue en Mar del Plata. Que... ¿Ese fue el más masivo, digamos? Ese fue el más masivo. Ese fue, era... Y estaba el secretario de Cultura ese día, me acuerdo. Fue muy divertido. Fue una experiencia inédita actuar para, no sé cuánto había, 5.000 sub-17, porque Tini no es... ahí me enteré que Tini no es lo mismo que... No, que Violeta, ¿cómo se llama la otra? Que Lali Espósito. Lali Espósito es como para post-18, post-20. Y Tini es como 14. De 10 a 16, ponele. Entonces, ¿qué hago? Y fue muy divertido. Era una marea de chicas. Sí, se pudo hacer. No, sí, porque ahí también, un evento, te tenés que correr del eje. Y empezás a preguntar, ¿de dónde viene? ¿Qué yo? ¿Pero cómo...? Te viniste desde allá, justo la semana que viene va para allá, chiste, te estaba jodiendo, metía un poco de stand-up así clásico de deportes o de cosas más así cotidianas, de cosas que nos pasan a diario, pero era tal la marea y la joda y el ida y vuelta y cuando te pones a improvisar con el público que eso es lo que más te hace el show. Uh-huh. Y sos más como un conductor ahí. Porque si te centrás, bueno, no, voy a hacer Cabo Polonio. No sé, voy a hacer mi último material de Comedy Central. No va. Pero bueno, igual hice, era media hora, así que ahí hice material. Pero Ah, media hora vos solo estabas, porque yo siempre que fui, una vez fui. Eran 15 y quedan. Menos, 25, sí, 20, 25 minutos es. No, una sola vez compartí. No, dos veces. Una vuelta fui con Agustina y otra fui con Fer. Pero después, solo. Uh-huh. El público de Airbag también es muy adolescente. Claro. Pero bueno, yo creo que lo mejor siempre es aprender a improvisar con el público, porque en definitiva es el cómico, si no actúas con el público, actúas solo, terminás hablando solo. Claro. Y más en esos lugares donde si no hay forma que... Claro, viste, vas a actuar a Torkinsa, viste, que salen o actuar, por ejemplo, me pasó telonear al Chaqueño Palavecino y estaba lleno de señoras que se llevaban la reposera y se sentaron ahí y digo, no puedes hacer tu material 100%, haces un poco y otro poco jorobás, metes chistes y vas metiendo el material y vas llevando, pero hay mucha gente que le gusta participar, hablar, y no, yo vengo acá, entonces, bueno, mezclas un poco de improvisación, jodés con el público, y ahí vas metiendo. Igual, a mí a veces me pasa en un evento cuando pasa eso, que es más joder con el público, que lo hago todo, y por ahí se sube un viejo, quiere contar un chiste, yo le digo, bueno, le doy el micrófono, bueno, pero en el fondo siento como... Es un choreo, yo acá no estoy haciendo nada. Es que a veces sí, es medio así. Es medio así a veces. Es decir, bueno, acá el stand-up no va. Que no es el stand-up, claro. No es, es agarrar y hablar un poco y joder y coordinar ese momento y... O no, bueno, obviamente, haces stand-up, que yo vas metiendo, vas jodiendo. Pero hasta cierto punto, sí, no te puedes clavar en esa. Bien. Bueno, ya creo que estamos... No hay problema, estoy acá con... Pero bueno, había que responder, ¿viste cómo es? Está muy bien. Hoy día las redes. ¿Y qué sigue? ¿Qué tenés pensado más allá de la obra de teatro? ¿Tenés algún plan o algo para el año que viene? No es un plan la obra de teatro, es algo que bueno, surgió y qué sé yo, y veremos si se lleva a cabo. Pero sí, el unipersonal lo hice muy pocas veces, así que lo quiero volver a hacer. Y un poco es esperar a ver lo que viene. Uh-huh. Estoy como más así, bueno, a ver qué va a venir. Pero con el unipersonal calculo que... el año que viene voy a buscarme alguna salita, me voy a poner en serio, si no va a quedar ahí como medio flotando. Y aparte, bueno, ya tiene mucho más material nuevo, todo lo que fui probando últimamente. Pero básicamente no me gusta mucho pensar en el futuro, o sea, porque el futuro realmente viene. Viene. Uno lo piensa o no. Uno lo piensa o no, viste, no tiene nada que ver con lo que uno espera. Entonces listo, voy más al día a día. O sea, bueno, este mes tengo microteatro, el Taburete, la Jam, y después a diciembre voy a estar con Distintos ahí en el liceo, que eso va a ser una... Ah, eso está bueno. Eso... Una el festival del Liceo Comedy. ¿Estuviste ahí ya? No, creo que en el liceo no actué nunca. Ajá. Pero bueno, me parece que va a estar bueno ese festival, porque creo que se juntan F3, stand-up argentino, y nos juntamos Distintos, y creo que se junta algún grupo más. Así que, nada, creo que va a estar bueno eso. Y después, lo que vaya surgiendo, y ahí veré. Bien. Ahí veré. Siempre lo que yo sí planeo es estudiar. Va, medianamente, este curso de dramaturgia, estuve en un curso de grotesco criollo también hasta mitad de año. Estoy estudiando por tu grotesco criollo. Es la obra del Shakespeare argentino, que sería Disépolo, Armando Disépolo, el hermano de... del que escribe tangos. Bueno, como obras, o sea, improvisaciones y escenas de él, y todo ese ese espíritu de los años 30, mucha teoría también. Mónica Villa lo da. Y estamos planeando para el año que viene presentar escenas de eso. Yo tengo una que es de el movimiento continuo y después hay otras que son de el organito. Bueno, de varias obras hacer de varias escenas una sola. Y otra cosa que estoy estudiando que me copé, que es estudiar portugués, y me gustaría ir a probar a San Pablo, ¿qué onda? ¿Estuviste ya traduciendo material? Viendo, no, para portugués. Tanto no. No. No, lo que sí que cada vez que estudio portugués me doy cuenta que es mucho más difícil de lo que uno piensa, porque uno va y cuando vas a Brasil habla, pero para hablarlo bien tiene unos tiempos verbales y unas cosas que no son equivalentes acá, o sea, no es como una traducción exacta, tienen como muchos modismos de allá, pero es muy divertido. Y no, igual siempre quise estudiar portugués porque, no sé, me parece una locura que tengamos como un país tan grande, tan cerca y no sepamos bien el idioma. Y cuando uno va de vacaciones, no sé, me gustaría hablar un poco más. Y dije, estaría bueno hacer un... ir allá, no sé, a un club de San Pablo. Nada, hacer el videíto y por subirlo, ya está. Hay mucho stand-up allá. Y San Pablo es... El estado de San Pablo tiene más... son 40 y pico de millones, casi la misma cantidad que los argentinos. Hay un club de comedia muy, muy grande que lo puso Rafinha Bastos, que es un cómico de allá, con otros más. Y allá, el CQC de allá, la versión CQC brasilera, está conducida no sé ahora si sigue, pero estuvo conducida por standuperos. Hay como una movida fuerte allá. No, pero igual lo mío es, dije, voy allá a probar, como cuando fui a España. Bueno, a España fui a laburar. Pero puede ser el argentino, tipo como el belga acá. El belga. No, yo no podría vivir en otro lugar que acá. Pero me pero digo, para ir a hacer la experiencia. Ir a hacer la experiencia, sí, me encantaría. No sé, o cuando me voy de vacaciones y voy, bueno, meto un club a hacer algo. Pero no sé, eso es una fantasía media loca. Eso es pensar en voz alta. No sé si lo voy a hacer. Pero bueno, cosas que uno va haciendo. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Tenía ganas hace tiempo de grabar esta charla, así que muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, estamos bien. Nos estamos viendo en cualquier evento.